Hola, soy Patricia Herrero, responsable de Feminismos en El Salto Diario. Gracias por seguirnos en directo a las que os estáis conectando hoy en este programa especial con motivo de las elecciones en el que hoy vamos a hablar de feminismos. Así que, bueno, sin más, bienvenidas a Menuda Papeleta, Feminismos en Campaña. Que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio, de acuerdo con los plazos que establece la ley. Si queréis, lo repito otra vez. Bildu, ¿qué va a combatir usted a Vox? Lo repito. ¡Votade! Menuda Papeleta, un programa de El Salto Diario contra la desazón electoral. Hola, bueno, pues antes de empezar con el programa de hoy, donde tenemos varias invitadas y por ponernos un poco en contexto, vamos a repasar algunas de las noticias más relevantes desde nuestro especial Menuda Papeleta del pasado jueves. Ayer vivimos un momento inédito hasta ahora en campaña, cuando una periodista televisiva hizo su trabajo en directo y no actuó como facilitadora de la propaganda de Alberto Núñez Feijóo. Estoy hablando, sí, de Silvia Inchaurrondo, que desmintió en directo con datos las afirmaciones falsas del candidato sobre pensiones. La periodista de Televisión Española dejó en evidencia a Feijóo cuando este aseguró que su partido nunca había bajado las pensiones. Además, le recordó su voto contrario a la última subida y las bajadas en los gobiernos de Rajoy. Y ayer lunes tuvimos también una encuesta del CIS, según la cual el PSOE ganaría las elecciones y la suma con el partido de Yolanda Díaz saldría con posibilidades de gobernar tras el 23J, que es este domingo. El PSOE de Pedro Sánchez, con más intención directa de voto, se elevaría hasta el 32,2%, mientras que un 30,8% apostaría por Alberto Núñez Feijóo. Se trata, eso sí, de una encuesta a contracorriente de los sondeos privados que insisten en una victoria clara del PP. Y, de hecho, en el salto titulábamos así: el CIS contra GAC3 y todos los demás asegura que el PSOE puede ganar las elecciones. En el Salto País Valenciano nos han contado los compañeros como la semana pasada el concejal de Vox en Borriana se había presentado en la biblioteca municipal para requisar ejemplares de las revistas publicadas en valenciano. Albiol, que así se llama el sujeto que ha hecho esto, fue respaldado en Twitter por el nuevo conseller de Cultura y Torero, Vicente Barrera, con varias faltas de ortografía en su breve texto de apoyo. Y ayer, lo estamos viendo en las imágenes, miles de personas acudieron a una concentración para mostrar su repulsa a la censura y su apoyo a la defensa del Valencià, entre ellos los candidatos de Sumar Compromís por la provincia de Castelló, como os han contado nuestros compañeros, os decía, del Salto País Valenciano. Pero hoy vamos a hablar de feminismos y en feminismos las cosas también están pasando muy deprisa y os cuento dos cositas que han pasado ayer para iniciar el debate. Por un lado, una portavoz de Vox dijo que las personas trans son enfermas y lo hizo María Ruiz delante de Elizabeth Duval, que como sabéis es la portavoz de Sumar sobre feminismo y LGTBIQ+. Decía María Ruiz: nos preocupa muchísimo el futuro de estos menores y en general de cualquier persona que tome la decisión de hormonarse y operarse y de que se convierta en un enfermo crónico de por vida. La de Sumar respondía: Serena, usted me considera a mí una enferma crónica y es grave, pero a mí me gustaría también recordar que los ataques a Duval no han venido solo del sector de la extrema derecha. No voy a recuperar aquí las palabras de Amelia Valcárcel, que ya son un poquito viejas, pero sí os digo, ojito con las referentes feministas y sus propuestas de a quién otorgar la confianza. Ayer lunes también pasó algo importante en Pamplona. Yolanda Díaz y Yone Belarra participaron en un acto en campaña donde la secretaria general de Podemos y la candidata de Sumar se dieron un abrazo en la Plaza del Castillo, un sitio emblemático, bueno, para Pamplona y muy, muy especial para el movimiento feminista. Aunque las dos se concentraron en pedir el voto para Sumar, Belarra sí aprovechó para poner en valor algunas políticas del Ministerio de Igualdad de Irene Montero, como la ley trans o la ley del solo sí es sí, de la que nadie quiere hablar en campaña, a no ser que sea Vox para dedicarle un lugar central y, como sabéis, lonas gigantes. Y bueno, y con esto, a mí me gustaría que me subieras, Kike, a nuestras invitadas de hoy. Ah, no, el vídeo, perdón. Vamos a ver el vídeo de un minuto que hemos publicado hoy en El Salto, que además me hace mucha ilusión porque es una colaboradora súper especial en esta casa. Ponlo y que lo vea la gente. Espera, por favor, no deslices este vídeo porque me lo pueden censurar. Y es que en el Estado español varios artistas llevamos años diciendo que estamos enfrentando varias movidas con la censura. Esta última oleada después de la elección ha sido un escándalo porque ha sido como todo a la vez. Una obra de Lope de Vega que tiene insinuaciones sexuales. ¿Pero qué me estás contando? Año 2023. que a Rocío en un concierto por levantarse la camiseta la detenga un policía. ¡Ay, que me detienen! Pero que una obra que habla de trastorno alimenticio, ¿esto qué es lo que es? Un aviso a que nos autocensuremos también. Un aviso desde hace años que el rapero Baltonic está exiliado, Pablo Hassel encarcelado, Paco Becerra, los teatros Canal censurado, Eugenio Medina en Arco. Nos van a encontrar de frente. No como decían muchos humoristas de ahora tenemos la cultura de la cancelación, no podemos contar chistes sobre los gitanos, sobre el colectivo LGTBI, porque te cancelan, porque te denuncian. No, queridos. La verdadera censura es enfrentar el miedo de hacer tu monólogo, una obra de teatro que la denuncia por incitación de odio contra los hombres, con policía en la puerta por la cantidad de amenazas de muerte que recibe a diario. Ahora nos van a encontrar de frente porque ellos solo quieren que nos callemos, que no escuchemos y que no miremos. Pero nos van a encontrar de frente porque nos estamos organizando. Porque ahora vamos a reivindicar lo que llevamos tiempo diciendo, que la cultura es un derecho humano como comer y tener un techo, y que es la cultura la que da belleza, justicia y mucha más humanidad a este mundo. Ahí nos van a encontrar. De frente contra la censura. Bueno, pues a Pamela Valenciano, ¿no?, que dan ganas de decirle ole tu coño, ¿no?, como le dicen algunas periodistas. Y venga, Kike, ahora sí, súbeme por favor a Begoña San José y Irene Zugasti, son nuestras invitadas de hoy para hablar de feminismos en campaña. Irene Zugasti es periodista y politóloga. Begoña San José es militante feminista, integrante de la plataforma Impacto de Género Ya. Y bueno, y con ellas queremos charlar un poco de qué están pintando los feminismos en esta campaña electoral, donde desde luego están pintando mucho, pero también, en mi opinión, de una forma un poco extraña, ¿no? Un poco extrañada también por, bueno, pues por todo el contexto que, del que venimos. Buenos días, buenos días, buenas tardes. Muchísimas gracias por este ratito aquí con nosotras. Y no sé si empezar, Begoña, Irene, si de estas noticias que comentábamos hay alguna que hayáis seguido o que os parezca especialmente relevante. No sé si habéis visto el acto de ayer de, en Pamplona, si habéis escuchado las palabras que le dedica a Vox a Elizabeth Duval también en otro acto de ayer con Efe. Irene. Venga, pues voy yo. Bueno, pues enmarcando un poco esto que planteas del feminismo y la campaña y de las noticias que comentas, creo que la reflexión general aquí sería: ¿quién pudo pensar en algún momento que el feminismo no iba a estar en la campaña? El feminismo iba a ser un puntal de la campaña. El problema es que lo está siendo desde el otro lado, es decir, está siendo el azote de la reacción antifeminista, que es internacional, como bien sabemos, que no se trata solo de aquí, pero que aquí además, bueno, pues se da la mano de esta derecha ultraconservadora nacional católica que arrastramos a las espaldas. Y mi preocupación es que, sabiendo que eso iba a ser así, que íbamos a estar en el punto de mira las feministas, porque siempre que hay un retroceso, siempre que hay una vulneración de derechos, siempre que se intenta hacer hay una reacción para volver para atrás, las primeras que lo pagamos somos las mujeres y las feministas. Entonces, sabiendo eso, me preocupa un poco el hecho de que se haya pretendido que el feminismo no fuera un tema de campaña. Y no solamente un tema en el sentido de lo que el feminismo es, debe ser, puede ser, sino un tema en el sentido de vamos a aterrizarlo y vamos a hablar de políticas públicas, vamos a hablar de propuestas y vamos a hablar de conquistas. Y en ese sentido, sí que en el acto de ayer de Pamplona, no eso lo he visto los cortes, no lo he visto entero, pero hizo muy bien Ione Belarra, yo creo, en poner en valor todo lo conquistado por parte del Ministerio de Igualdad, porque lógicamente todo lo que queramos plantear a futuro con imaginación feminista tiene que venir también recogiendo ese legado que tenemos a las espaldas y que ha costado muchísimo, muchísimo conseguir. Bueno, Begoña. Yo lo que creo que lo que es insólito, efectivamente, y coincido con Irene, ¿no?, es, y bueno, y en tu propia introducción, yo creo que está muy, muy presente esto, ¿no?, que es no sé, la fuerza con la que la ultraderecha hace bandera del antifeminismo y que la fuerza con la que intenta captar votos, porque claro, esto no es un debate de élites, esto es un debate electoral, es decir, de millones de mujeres y de hombres que podemos votar, ¿no? Entonces, para mí es, en fin, un escenario, desde luego, totalmente nuevo. Es evidente que ellos lo tienen no improvisado, sino que es una cosa que llevan años y que además tienen muchísima técnica, digamos, de una comunicación muy, muy de brocha gorda, muy de frases titulares, es decir, que no entran matices, no entran participación social, no, aquí es o votas a estos o votas a los contrarios, y desde luego todo esto muy personificado también en los líderes de los partidos, ¿no? Que es otro hándicap, yo creo, ¿no? Para que se introduzca un mensaje más amplio, ¿no? Que no sea solamente un título a favor, contra, radicalmente en contra, radicalmente a favor, sino ver un poco más que las mujeres somos diversas, que la sociedad, yo creo que aunque tiene hoy por hoy un consenso, ¿no?, de que quiere más igualdad para las mujeres, pero que están explotando algunos filones de una manera, bueno, técnicamente muy bien armada. Bueno, decía, tengo el micro, ¿no? Claro, le preguntaba qué lugar ocupa el feminismo en esta campaña, y esto nos pasa mucho en El Salto, lo comentamos casi a diario esta misma mañana con mi compañera Sara Plaza, que va a venir luego. Estamos todo el rato reaccionando a las barbaridades de Vox, ¿no? En feminismo también. Entonces, el feminismo, desde luego, ocupa un lugar para los partidos para Vox y para el PP, ¿no? Os voy a concretar la pregunta: ¿en qué lugar está ocupando el feminismo en esta campaña para los partidos de izquierdas? ¿Qué mensajes feministas estáis viendo? ¿Qué os está interesando o qué os está desinteresando de lo que están planteando desde el arco de la izquierda de cara a esta campaña? Begoña, ¿empiezas tú ahora? Bueno, yo creo que la izquierda es más amplia, pero la izquierda, los dos partidos o las dos coaliciones que han estado gobernando y que ahora tienen que tienen posibilidad de volver a seguir gobernando, pues a mí me parece que están en un escenario de miedo a que cualquier desliz o cualquier comentario, ¿no? Es decir, están simplificando muchísimo el mensaje para no ofrecer un flanco a la ultraderecha y a la derecha, ¿no? Y particularmente, pues en algunos temas como la ley, que a mí no me gusta llamarla la ley de solo sí es sí, porque es que es una forma también de convertir al final una ley en un juicio penal. O sea, esa ley tiene muchos más preceptos, y particularmente es una ley que incluso el fiscal general del Estado llevaba ya años pidiendo que se abordara de otra forma la violencia sexual y la violación, y ahora pues parece que ya solamente es una ley que saca violadores de la cárcel, como dicen los de Vox, en todos los momentos que tienen ocasión de salir a los medios. Entonces, bueno, a mí me parece que la izquierda está intentando preservar un poco lo que ha hecho y lo que está en curso, porque muchas cosas que se han hecho, por ejemplo, en estos últimos 4 años están a medio ejecutar. Está intentando esto y no hacer muchos comentarios ni muchas, no sé cómo decir, muchos detalles para no ofrecer un flanco a los otros, ¿no? Entonces, creo que es una campaña rara. Y desde luego en la que las feministas también nos pilla con, bueno, no sé si eso es otra pregunta, pero desde luego que nos pilla con una división que yo no he conocido nunca en el movimiento feminista. Y lo que no he conocido nunca, yo sí he conocido en el feminismo mujeres que del feminismo se han ido acercando a la izquierda. Bien, porque han visto hay una alianza más abierta, ¿no?, que con la derecha. Y sin embargo, esto que estamos viviendo ahora, ¿no?, de que algunas feministas que antes eran de izquierdas ahora piden o la abstención o el voto para la derecha, o que dicen que todos los partidos son iguales, yo esto no lo había vivido nunca. Y llevo, ya digo, muchos años en el feminismo. Entonces, esa es otra parte, ¿no?, que intentas hacer una campaña que no sea solo la de los líderes y la de los grandes medios y la de la televisión y todo eso. Intentas hacer una campaña de reflexión entre gente más de base, y también ahí te encuentras sorpresas, ¿no? Te encuentras sorpresas incluso dentro de feministas organizadas, ¿eh? Bueno, dice Begoña, me quedo con lo que has dicho al principio, dices que se está simplificando. Es una forma quizá elegante, ¿no?, de decir que, no sé, el feminismo, no sé, se está... Venga, voy a dejar que continúe Irene. por no meterme yo en el jardín, pero bueno, una forma de decir, sí, que queremos que esté el feminismo presente, pero bueno, sin meternos tampoco en mucho charco, ¿no? Sobegoña lo ha expresado así, los partidos de izquierda están simplificando con el feminismo. ¿Lo compartes, Irene, o lo calificarías, lo describirías de otra manera? Bueno, yo diría que están jugando directamente al tabú, porque es un juego del tabú que tenías unas palabras prohibidas y no podías mencionarlas, y entonces si te salían en la cara tenías que dar vueltas. Y estoy un poco estupefacta, de que se haya comprado y asumido por los partidos de la izquierda esa narrativa de que el feminismo mancha, pero ya más allá de figuras concretas o de personas concretas, que el feminismo como concepto, como marco político, como el marco político más transformador y con mayor capacidad de arrastre para transformar el mundo, lo económico, lo social, lo personal, lo político, todo, de repente mancha y ensucia, y entonces hay que reducirlo, como dice Begoña, o a la simplificación o directamente al silencio. Es impensable que en un momento como este, en el que, como sabemos que trabajamos con temas de violencia machista, en verano las agresiones por diferentes factores, aumentan, nadie esté hablando de cuáles son las medidas, por ejemplo, contra la violencia machista que se tendrían que estar abordando, no se haga una mención a lo que está ocurriendo. Es impresionante que en todo este discurso de que viene Lobo y que viene Vox, nadie esté señalando, al margen de los grandes titulares, qué significa en lo material, en las cosas del comer, porque no sé en qué momento hemos pensado que el feminismo no va de las cosas del comer, cuando precisamente es profundamente material todo lo que estamos transformando desde el feminismo, que no se haya comprado contrarrestar esos discursos, que cuando se habla de feminismo, como os decía antes, estemos o bien en abstracciones sobre lo que el feminismo es o debe ser o tal, o ya directamente se ha quedado aparcado a un lado, por ejemplo, con alguna mención a medidas muy estrictamente centradas en las políticas laborales o cuestiones así. No lo entiendo, me parece perder un potencial político, una capacidad transformadora y sobre todo renunciar a lo que ha sido el pilar fundamental del último ciclo político transformador de las izquierdas, que nos va a costar muy caro como no recojamos ese guante y como no volvamos a poner el feminismo donde lleva estando 10 años, en el puñetero centro de cualquier transformación. Y además, me pasa que, bueno, me he revisado los programas y me preocupa también un poco el hecho de que cuando se aterrizan propuestas, bueno, del PSOE yo ya no espero mucho, por decir que no espero casi nada, pero veo que ambos, tanto PSOE como Sumar, tienen propuestas como, por ejemplo, la prohibición del acoso en la puerta de las clínicas de aborto, la objeción de conciencia para el tema de los derechos sexuales y reproductivos, o la prohibición de terapias de conversión, o el tema de los protocolos para el caso de sumisión química, que ya existen, que son políticas públicas que se han desarrollado en el Ministerio de Igualdad estos últimos 4 años. Entonces, sinceramente me descoloco un poco que esas conquistas que sí que están en los programas, en vez de ponerse como recetitas de cocina a pie de programa, no sean reivindicaciones para, como decía antes, recoger lo conquistado. Y bueno, para cerrar esta pregunta, pues la verdad es que me gustaría preguntarme entonces, como dice Begoña, ¿dónde estamos las feministas en esta campaña? Porque está siendo verdaderamente muy rara, total, muy rara en todos los sentidos, pero esta ausencia es como en realidad el gran elefante en la habitación, creo yo. Sin duda, una de esas palabras del tabú es ley de solo sí es sí, ¿no? Y sin embargo, de una forma también muy llamativa, creo yo, se está poniendo todo el rato en valor la ley 1/2004, ¿no? Es como se está volviendo nada más de una década, 15 años, ¿no? Casi atrás, para poner en valor esa ley en 2023. ¿Por qué se está hablando tanto de la 1/2004 en la campaña del 2023? Bueno, vuelve lo vintage, ¿no? Vuelve Zapatero, vuelve la 1/2004. O sea, quiero decir, las feministas y quienes trabajan en violencia siempre hemos tenido muy claro que esa ley fue una conquista tremenda. Fue hasta la ley del sí es sí, la ley con la que tuvo una ofensiva judicial más brutal y mediática de la historia de la democracia. Hay párrafos de comunicados de las plataformas feministas, y Begoña se acordará de entonces, que si tú coges esos párrafos y los trasladas a la realidad de la ofensiva que ha sido el acoso a la ley del sí es sí, serían párrafos que podrían ser literalmente pronunciados por Irene Montero, por Pam, por cualquier, por Vicky Rosero, por cualquier defensora de esa ley. actualmente. Entonces, creo que aquí nadie dudamos de que la ley de 1/2004 fue, como digo, una conquista maravillosa, que de hecho el PP, que tanto la atacó, luego ha hecho mucha bandera de ella y que se ha quedado, ¿no?, como, digamos, como un puntal de la construcción de ese Estado de derechos feminista que iba a ser España, que se ha paseado por todo lo internacional, ¿no? Y sin embargo, es un poco cruel utilizarla a veces como espejo de lo que no es la ley del sí es sí, porque en realidad la ley del sí es sí es una hija, es una orgullosa hija de la 1/2004 que viene a llenar todas esas lagunas, ¿no? No vamos a ponernos ahora con convenio de Estambul, no sé qué, no sé cuántos, para complejizar el debate, pero en realidad reivindicar la 1/2004 debería ir de la mano de reivindicar la ley de libertad sexual, porque ambas son fruto de las mismas preocupaciones, de las mismas agendas políticas, y ambas han nacido del empuje social y popular de los movimientos feministas llevado al boletín oficial del Estado. Sí, yo lo que pasa es que creo que la situación política está moviendo suelos, está moviendo cosas, consensos que no se cuestionaban. El otro día, por ejemplo, estuve en un acto y decía una de las ponentes, decía que la ley del aborto, por ejemplo, no era en España, era irreversible. Bueno, cuidado que en Estados Unidos había también una normativa de aborto y la han revertido, y no es que esté toda la sociedad movilizada para reivindicar otra vez el derecho al aborto, ¿no? Entonces, yo creo que lo que sí que es verdad que se busca no solamente la ley 1/2004, sino el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Yo diría que no solamente el Pacto de Estado del año 2017, sino en la actualización del Pacto de Estado que se ha hecho hace poquísimos meses, en noviembre de 2022, ¿no? Entonces, está buscando ese consenso parlamentario que, ojo, es que, claro, una gran diferencia entre la ley 1/2004 y la ley de libertad, de garantía de la libertad sexual o del solo sí es sí, es que la ley 1/2004 fue la primera ley del mandato de Zapatero, es decir, la hizo al principio del mandato. Eso es súper importante, ¿eh? O sea, las grandes cosas y las leyes polémicas y tal, es muchísimo mejor hacerlas pronto que tarde. Y a todos los que han ido poniendo palos en el engranaje para que la ley esta de la libertad sexual se retrase, diga, ahora le falta un informe de aquí, ahora le falta un informe de acá, ahora no, le falta el voto de aquí, ahora le falta el voto de otro partido, todo eso ha contribuido a que la ley entrara en un periodo preelectoral que es muy malo. O sea, que una ley que puede tener ataques entre en un periodo preelectoral es una manera de que entre, o sea, erosionada y que no llegue a aplicarse bien para que la sociedad comprenda lo que hay, ¿no? Entonces, a mí me parece que, sí, para mí, volviendo un poco a lo que decía antes, el elefante era el qué pasa con el movimiento feminista. Yo creo que es real. O sea, hemos tenido un gobierno que ha hecho decretos, leyes, más de dos al mes, y todo con urgencia y todos bien intencionados y con muchos contenidos interesantes, que ha hecho un montón de leyes, ¿no? Creo que han sido 200 positivas y tal. Bueno, un movimiento feminista que, por una parte, por la pandemia, ha sido muy criminalizado, ha sido especialmente imposibilitado de la movilización, y después en los medios de comunicación, o sea, había y hay unas diferencias, ¿no? En algunos temas, que desde luego en otros no los había, y ahora parece que también, pero que han hecho. O sea, cuando algunos periódicos como El Mundo han cogido por bandera y cabeza, o sea, en primera página y tal, ¿no? Disensiones del feminismo y que fulanita dice, menganita, ahora se vuelve contra. Bueno, pues todo eso, en fin, antes sí es cierto, Irene, que había, sí, contra la ley de, bueno, es que hubo recursos, por ejemplo, no recursos, cuestiones de inconstitucionalidad contra la ley 1/2004, hubo muchísimas, o sea, no me acuerdo cuántas, pero desde luego muchas decenas de jueces que se negaban a aplicarla. Pero hoy en día eso ya es un suelo que, aunque Vox está intentando también moverlo, ¿no?, y está diciendo, fíjate, o sea, perdón si me enrollo, ¿eh? Pero, por ejemplo, el flanco de las denuncias falsas, que fue un flanco que al comienzo de la ley de violencia de género hubo mucha gente, incluyendo en Barcelona, pues la, ¿cómo se llama?, la jueza decana, ¿no?, que dijo que esto estaba pasando, ¿no?, que las mujeres denunciaban para sacar ventajas en el divorcio, ¿no? pues eso ahora ya no lo invocan. O sea, es un tema que sea en ¿cuántos años son? O sea, de 14, pues casi 20 años, ¿no? 18 años, se ha ido, yo creo que o sea, consiguiendo que la sociedad tome postura, ¿no? Pero la ley del solo si es sí, por abreviar, ¿no? Pues es que prácticamente lo único que ha tenido, la única publicidad potente que ha tenido ha sido la revisión de las condenas a los condenados, ¿eh? O sea, y de una manera, de una intensidad, pues también de primeras planas. O sea, es que hemos tenido un mes, que creo que fue el mes de abril, ¿no? En la que todos los medios habrían siempre comentando cuántos violadores estaban teniendo penas reducidas y tal. O sea, ha sido algo, yo creo que esto, entonces yo vuelvo a decir, en víspera de unas elecciones, yo creo que tanto los partidos, por supuesto los partidos más, porque son los que se presentan, pero también el movimiento feminista, a quien tenemos que apelar es a las mujeres. Esas mujeres normales, no a las que entienden muchísimo de feminismo o que tienen un caso súper crítico en cuestión. A las mujeres en general, porque las mujeres en general aquí tienen una tendencia a la búsqueda de la igualdad en un montón de temas. O sea, estamos hablando incluso en toda la crisis de 2008, las mujeres no se hemos retirado de la búsqueda de empleo. Que en la participación, por ejemplo, en los partidos políticos, hay muchísimas mujeres líderes políticas, más que nunca, pero más que nunca, y en muchos otros campos. O sea, yo creo que tenemos que intentar que las mujeres que votan no compren discursos como diciendo, sí, las feministas no están mal, pero se han pasado de vueltas, y como se han pasado de vueltas hay que rebajarlas un poquito. No, esto no es un rebaje de un poquito, esto es un rebaje de décadas. No sé cómo ha pasado esto, pero eso es la una y media. Perdonadme. Tenía alguna pregunta más, pero como en media está prevista la entrevista con Pilar que nos está ya esperando, os voy a decir, le voy a robar 4 minutos a Pilar y a Sara, si me dejan, y os voy a decir que en una ronda final, que en lugar de mis preguntas, que cerréis como queráis con el mensaje que os parezca importante para las feministas, para el movimiento feminista, para los partidos y sus feminismos. Bueno, pues yo cerraría con una reflexión que es, por mucho que nos saquen del cuadro las feministas, estamos por todas partes, somos como llamitas que no se pueden apagar. Si no estamos en los ministerios o no estamos en los programas, estaremos en las calles, estaremos en instituciones, hay muchísimas profesionales también feministas que hay que ponerlas en valor ahí. Y para lo que viene, más feminismo. Y para lo que viene, creo, imaginación y horizontes feministas, porque de todo lo que hemos conquistado, todavía nos presta, nos da una oportunidad, nos da unos cimientos para seguir caminando, para pensar en ese sistema estatal de cuidados que tenemos pendiente, para implementar toda la cuestión de la violencia sexual, para hablar por fin de la cuestión de las masculinidades, que eso sí que lo ha comentado Liz Duval en campaña, para hablar de educación sexual, para, en fin, para seguir avanzando. Entonces creo que cuando hay una ofensiva tan brutal, la respuesta nunca puede ser plegarnos. Tiene que ser más feminismo y más feministas. Y si no es aquí, estaremos en otra parte, pero estaremos. Gracias, Irene Begoña. Pues yo diría que sí, y más feminismo en la calle. Porque cuando hacemos por salir a la calle, vemos la necesidad de sumar fuerzas, vemos la necesidad de ser muchas, vemos la necesidad de no perdernos en disquisiciones bizantinas, ¿no? Entonces yo creo que sí, más feminismo, más político, un feminismo más, o sea, que entienda el país en el que está viviendo y que no se mire mucho al ombligo, ¿no? Entonces, sí, más feminismo, mejor organizado y más en la calle otra vez. Bueno, pues hasta aquí nos ha dado, se me ha hecho cortísimo. Muchas gracias, Begoña San José, Irene Zugasti. No sé si yo me enrollaba al principio, yo he ido súper rápido. Yo me he enrollado en una de las preguntas muchísimo. Yo soy fan de Begoña, fan fatal, así que me digo, a mí enrollar lo que queréis, que soy fan de las dos. Bueno, pues nada, muchas gracias. Espero que hayamos conseguido reflejar alguna cosita de cómo se están viviendo los feminismos en esta campaña. Y nada, yo os dejo con Sara Plaza, compañera del Salto, que va a entrevistar a Pilar Arbayullera, candidata de RC al Congreso y diputada al Congreso en esta última legislatura. Así que yo me despido hasta luego y doy paso a Sara Plaza y a Pilar. Muchas gracias. A nadie le importa los transexuales. ¿En qué momento hemos aceptado que un partido lleve en su programa electoral la pérdida de derechos conseguidos. Si antes el colectivo LGTBI se preguntaba si iban a aparecer en los programas electorales, ahora la cuestión es otra. Aparecen en todos, pero eso sí, en algunos con una clara voluntad de que desaparezcan de un plumazo los derechos. Y no solo estamos hablando de la ultraderecha, hablamos también del Partido Popular. Feijóo ha comentado en varias ocasiones que si llega al poder derogará la ley trans, porque considera que banaliza el sexo y es una falta de respeto para los padres. Otra vez. La ley trans, tomarse a broma todo. En su programa electoral, utilizando unas palabras un poquito más suaves, habla de crear una nueva ley trans con el consenso de los profesionales. Es decir, una vuelta a la medicalización y a la estigmatización del colectivo. Los lavaditos de cara electorales también han llegado a la socialdemocracia. El PSOE nos recuerda en su programa que gracias a los gobiernos socialistas las personas LGTBI han dejado de ser ciudadanas de segunda clase, borrando de un plumazo todo el movimiento LGTBI que lleva décadas luchando en las calles por sus derechos. Sin embargo, bien es una estrategia de voto para que la sociedad y especialmente el colectivo olvide sus titubeos ante la aprobación de la ley trans. Nos encantaría que el ambiente político fuese otro, pero este 23J, la verdad es que hay un claro binarismo de esos que nada nos gusta, entre preservar derechos o eliminarlos, entre volver 30 años atrás o quedarnos en el presente. Hola, buenos días, buenas tardes, depende de cómo se mire. Soy Sara Plaza, redactora del Salto. Muchísimas gracias por seguir aquí con nosotras. Estamos aquí en el programa Menuda Papeleta sobre feminismos y tenemos el honor de poder entrevistar hoy a Pilar Bayullera, que, como ya sabéis, ha sido diputada en el Congreso durante la pasada legislatura y ahora va en las listas de RC, va al número 4 en Barcelona, si no me equivoco. Hola, Pilar, muchísimas gracias por estar aquí. Hola, buenos días. El placer es mío. Bueno, Pilar, estamos en un programa especial sobre feminismos. Yo quería empezar por ahí porque, bueno, parece que la violencia machista ha entrado en campaña, pero no se sabe muy bien de si ha entrado de la manera adecuada. ¿Crees que la están instrumentalizando? Hombre, me parece que es bastante evidente que la están instrumentalizando. Estaba escuchando a la tertulia que habéis tenido antes y comparto muchos de los comentarios que se han hecho. Es decir, en este momento lo que se plantea no es avanzar de nuevo a partir del feminismo y adquirir y avanzar en nuevos derechos, sino que, bueno, como mucho estamos intentando que las cosas se queden como están, y ese es un mal punto de partida. La Ley de Garantía de Libertad Sexual, que intentaba prevenir y erradicar las violencias machistas, también las sexuales, ha sido el buque insignia de la obra de gobierno, que ha sido pues bombardeada por todas partes y se está produciendo una banalización. Desde el momento en que, cuando entran a gobernar PP y Vox, por ejemplo, en las Islas Baleares, dejamos de hablar de violencia machista, de violencia de género, y empezamos a hablar de violencia intrafamiliar, hemos retrocedido del orden de 50 años. Bueno, reproduzco unas declaraciones tuyas en el Congreso. Como ganen Vox y PP, me veo otra vez en Londres abortando y acompañando a mis amigas. ¿Hay que ir a votar este domingo por miedo o por certezas? Hay que ir a votar por certezas y por esperanzas. Es decir, la ley del aborto, y lo comentaban en la tertulia anterior, parece que el aborto sea un derecho conquistado que nunca más vamos a perder. Y eso no es cierto. Es decir, recuerdo que no hace muchos años, en lugar de haber una ley de plazos, había una ley de supuestos. Y no sería tan extraño que una mayoría del PP y una mayoría juntamente con Vox intentaran volver al pasado. Entonces, yo ya no voy a tener que ir a Londres si no es para acompañar a mi hija y a las amigas de mi hija, porque de eso también hicieron mucha broma en Twitter. Pero no hay nada que nos garantice que los derechos de la mujer no van a ser de nuevo una moneda de cambio para la derecha y la ultraderecha. Recordemos que el PP lo intentó cambiar la ley del aborto, y eso significó sacrificar a un ministro, pero es que estoy segura de que si tienen una mayoría absoluta lo van a hacer. Por tanto, que nadie crea que lo que se ha conseguido ya ha quedado ahí y seguirá para los tiempos de los tiempos, porque en la lucha feminista no puedes parar nunca, porque parar significa retroceder. Entonces, la votación tiene que hacerse por certezas. Es decir, la certeza de que vamos atrás 40 años como gane según quién, y con la esperanza de que si ganamos la gente de izquierdas, la gente feminista, la gente que tenemos el feminismo como elemento troncal de nuestra ideología, lo que vamos a hacer es avanzar. Y eso para mí es un horizonte de esperanza. Sin embargo, las encuestas lo que indican es una vuelta al bipartidismo. No pronostican un buen resultado para vuestra formación, RC. ¿Cómo encaráis la recta final de campaña? Bueno, la encaramos mejor de la que la empezamos, la verdad. La campaña nos ha hecho ver que hay más posibilidades de llegar a la gente, a los vecinos, a los ciudadanos, de las que parecían. Lo cierto es que en Cataluña se está dando un proceso muy ad hoc. Para algo somos una nación diferente, que tiene su propio marco político y su propio funcionamiento. Entonces aquí no es el marco de izquierda-derecha el único que existe. Ustedes saben perfectamente que en 2017 intentamos hacer un referéndum, que lo arreglaron a bofetones, y eso está ahí y no vamos a parar. Entonces, no vamos a parar, y mientras no vamos a parar, vamos a acompañar a las fuerzas progresistas del Estado en lo que corresponda. En lo que corresponda quiere decir en los derechos de las mujeres, evidentemente, porque los derechos de las mujeres nos importan en Cataluña, nos importan en los países catalanes, nos importan en el Estado español, nos importan en Europa y nos importan en todo el mundo. Y, por ejemplo, hay temas que han quedado parados y que hasta que no seamos independientes no podremos tratar, por ejemplo, la ley de trata. La ley de trata que tenía que entrar en el Congreso y que sería una ley garantista con los derechos de las mujeres que son tratadas como objetos, no fueron capaces de llevarla a trámite. Y eso es imprescindible. O, por ejemplo, la presión estética. Es decir, hay toda una serie de derechos en los que todavía no hemos podido intervenir, que es urgente que se intervenga. ¿Cómo lo encaramos? Pues bueno, con esperanza y con la confianza de que la gente va a entender lo muchísimo que hemos trabajado estos 4 años, cómo nos hemos posicionado y lo útiles que hemos sido para este Estado también. Claro, por eso yo te quería preguntar, en el hipotético escenario en el que se repitiera un gobierno de coalición, ¿seguiríais manteniendo esa pose negociadora? No puedo contestarte, porque eso tiene que ver con mayorías y cómo quede exactamente la ecuación. De todos modos, lo que es evidente es que debemos avanzar en el proceso nuestro de liberación nacional, eso lo tenemos que hacer, y ese va a ser uno de los elementos que va a configurar. Pero también es verdad que, teniendo en cuenta lo que nos ha costado sacar hacia adelante una ley de vivienda, porque el PSOE no quería de ninguna manera contener lo que se están alzando las rentas en las zonas tensionadas, que no quiso hacer una reforma laboral de verdad, que tuviera las indemnizaciones que nos quitó el PP y los salarios de tramitación y toda una serie de cosas, y que en muchas cosas los hemos tenido que estirar nosotros para que hicieran políticas de verdad de izquierda, pues vamos a ver, porque bueno, es que la izquierda española más hegemónica, que se supone que es el PSOE, en realidad está rozando el centro del PP, y en esas circunstancias es muy difícil funcionar. Por otra parte, los que realmente habían apostado, que era Unidas Podemos, ahora nos salen con que el feminismo no tiene que confraternizar y no tiene que ser agresivo y tiene que ser amable. Bueno, claro, pues nos ha dejado un poco fuera de juego, sinceramente. Y la manera como han tratado a su ministra, y en eso quiero ser clarísima, nos parece indecente. Indecente, porque ha sido la ministra más valiente de todo el gobierno y ha sido la ministra que menos apoyo ha tenido de su propio partido. Es decir, yo no había visto nunca que un partido del gobierno modificara la ley de una ministra de su propio gobierno con la oposición. Y eso no lo había visto nunca. Y creo que fue un error, pero ya no solo un error en la ley, un error de planteamiento, un error de no ser leal, un error de enviar una explicación al Estado de que, oye, si las cosas nos complican mucho la vida, pues mira, pactamos con la derecha, lo arreglamos. Y son estos pactos que al final no favorecen a nadie y, en cambio, dilapidan el contenido democrático de las votaciones. Hablando de pactos, hay un pacto que no se ha entendido muy bien, quizás más allá de Cataluña, y es el que habéis mantenido en el Ayuntamiento de Barcelona con Trias. ¿Por qué habéis depositado vuestro apoyo en la derecha en este caso? Hombre, vamos a ver, primero, y aunque esto quizá me cueste algún coscorrón, la derecha de Trias no es la derecha de Feijóo, esto que quede claro. En Cataluña las cosas son un poco diferentes, porque existe este partido, Junts o Convergència, bueno, que se ha fundido en el PDeCAT y demás, que abrazan un elenco de posiciones que no son las del PP de Feijóo. Para entendernos, Vox es una escisión del PP, muchos de los diputados de Vox de esta legislatura habían sido anteriormente diputados del PP, ¿vale? Por tanto, esa derecha española tan escorada, que la una es extrema derecha y la otra es ultraderecha, en Cataluña la representa también el PP y Vox. Entonces, Junts o PDeCAT son un espacio un poco diferente, más vinculado al centro. En 2019 ganamos las elecciones en el Ayuntamiento de Barcelona, ¿sí? Y Ernest Maragall, nuestro candidato, fue el más votado y tuvimos 10 concejales. Unidas Podemos, bueno, Comunes en Barcelona, con el PSC, gracias a los votos de la ultraderecha de Valls, que era Ciudadanos, pero en realidad era un expulsador de gitanos cuando estuvo en Francia y una persona absolutamente vinculada a la ultraderecha en cuanto a su españolismo recalcitrante, hicieron que Maragall, que ganó, no pudiera ser alcalde. Por tanto, nosotros lo que dijimos es, en esta ocasión, teniendo en cuenta que el voto de los barceloneses ha sido clarísimo, debe ser alcalde quien ha sido la lista más votada, que en este caso era Junts. Porque además tenía un doble elemento de voto nacional, querían Barcelona, capital de Cataluña, pero además era una... De alguna manera era un suspenso a las políticas que había venido haciendo la alcaldesa Colau, insisto, alcaldesa con los votos de Valls. Por tanto, era razonable y era natural que nos incardinásemos en ese punto. Y al final se ha visto, es decir, se puede saber lo que hacemos nosotros por lo que hace el PP. ¿Qué hizo el PP? Impedirlo de cualquier modo. Es decir, los tan de izquierda socialistas pactaron con el PP que Trias no estuviera al mandato del ayuntamiento. Eso te lo dice todo. Es decir, gana Trias. Collboni, segunda fuerza, le hace el zarpazo con Comuns y con el PP. Pues a mí que me expliquen qué políticas de izquierdas van a hacer los socialistas y los comunes en Barcelona. A lo mejor hubiera sido más de izquierdas Trias con nuestra ayuda. Bueno, seguramente. Porque lo que sí que hicimos fue pactar las políticas de izquierdas, que incluían no solo feminismos, incluía movilidad, incluía un salario mínimo de ciudad, incluía toda una serie de temas que tenían que ver con la lógica local. Muy bien, volviendo un poco al feminismo y a lo que habéis defendido en el Congreso durante esta legislatura. Habéis apoyado tanto la ley de solo sí es sí como la ley trans. La ley de solo sí es sí finalmente fue torpedeada por el PSOE. ¿Qué lectura hacéis de este movimiento del Partido Socialista? Que vamos a ver, ya al inicio de la legislatura el hecho de que el Ministerio de Igualdad fuera capitaneado por Unidas Podemos no sentó en absoluto bien en las filas de los socialistas, porque creyeron que Carmen Calvo, que ha sido una de las grandes protagonistas de esta legislatura en sentido negativo, había sido arrinconada sin motivo. Por tanto, ya desde las filas del PSOE, el Ministerio de Igualdad estuvo bajo sospecha durante todo el mandato. Ahí se vio muy claro cuando nosotros entramos la propuesta de ley trans, que la boicoteó el PSOE. Es decir, hubiéramos podido llegar a un acuerdo con el Ministerio porque estaban dispuestos a ello, pero el PSOE dijo que de ninguna de las maneras. Y una de las cosas que impuso es que fueran juntas la ley trans con la ley de garantía de los derechos LGTBI, cuando nosotros planteábamos dos leyes, porque creíamos que su ordenación jurídica era mejor por separado, a nueva manera humana. Entonces, el PSOE ha intentado imponer un relato, a veces transfobo y otras veces en unas posiciones abolicionistas muy duras, que sabían que no eran compartidas por otros grupos, para obstaculizar determinadas leyes que nos permitían avanzar en feminismos. Y lo que ha hecho, desde mi perspectiva, ha sido romper por la base muchas de las asociaciones feministas que se han visto en que tenían que escoger entre un tipo de feminismo representado por el PSOE, que decían que era el hegemónico, que es el de toda la vida, que es el de... Y el otro, que es con una visión pues, mucho más transversal, con una visión transinclusiva, con una visión... De todas las características que tienen las mujeres cuando son racializadas, cuando son pobres, es decir, un feminismo interseccional. Esto no es comprado por el PSOE, pero lo que no se dan cuenta es de que no nos fortalece esa discusión en sede parlamentaria, porque lo que hace es ahondar en las diferencias en lugar de ahondar en los vínculos, que es lo que estamos intentando reforzar siempre desde el atril del Congreso. Es decir, si estamos diciendo que el feminismo se basa en alianzas, si estamos diciendo que el feminismo se basa en nuestras redes, si estamos diciendo que el feminismo debe ser omnicomprensivo porque es la ideología más disruptiva y transformadora de la que disponemos en estos momentos, no puede ser que sea motivo de fragmentación sistemático de la izquierda los planteamientos feministas que hace el Ministerio. Pero es que no es culpa del Ministerio. Yo creo que el Ministerio ha actuado bien y por eso ha tenido nuestro respaldo con la Ley de Garantía de Libertad Sexual, con la Ley de Derechos Reproductivos y Sexuales, con la Ley Trans y LGTBI, que no era la que queríamos, pero que dimos apoyo. Porque en realidad lo que le ha quedado al Ministerio son cosas por hacer, no es que las que haya hecho están mal. Yo creo que, para entendernos, la evaluación del Ministerio a finales de legislatura sería un 8. Y si no hubiera habido la bronca del CSI sería un 10. Pero la evaluación del Gobierno en general no, ha sido un 4. Entre las cosas que quedan por hacer, y en el hipotético caso de que se puedan hacer, en vuestro programa la verdad que es bastante extenso en tema en materia de feminismos y entre vuestras propuestas lo que proponéis es ampliar la ley integral contra la violencia de género. Estamos bastante lejos de lo que marca el Convenio de Estambul. ¿Cierto? Correcto. Correcto. ¿Puedes explicar un poco? Pues el Convenio de Estambul es más omnicomprensivo que la propia ley de libertad sexual, perdón, que la propia ley de violencia de género. Por ejemplo, el grupo Grevio, de alguna manera, está pegando el toque al Estado español porque hay bastantes elementos fundamentales que se estaban trabajando en el Pacto de Estado y que no había manera de resolver. Es un tema, entre otras cosas, también de disponer de recursos, es decir, toda la atención especializada, que esté equilibrada y equitativa en todo el territorio y demás. Por otra parte, por lo que hace, por ejemplo, referencia a la ley de libertad, perdón, a la ley de derechos sexuales y reproductivos, nosotros insistíamos en que entrara también como violencia de género la violencia obstétrica. O violencia machista, vaya, no conseguimos que este término, que esta práctica fuera absorbida. Y respecto al consentimiento, bueno, hemos de volverla a modificar para que quede con el consentimiento afirmativo, jurídicamente hablando, no el consentimiento negativo, que es la gran traslación y el gran cambio que hay. Ha habido muchos comentarios sobre que el consentimiento se sigue manteniendo en el centro, pero no hemos sido capaces de explicar que lo que se altera es la propia definición de consentimiento. Es decir, una cosa es el consentimiento negativo y la otra cosa es el consentimiento positivo. Para entendernos, si tú no dices no en la tesis del consentimiento negativo, hay consentimiento. En la del positivo es solo hay consentimiento si dices sí. Esto parece terminológico, pero es importantísimo. Y de ahí también que se incluyeran los temas de sumisión química. Sumisión química, como no puedes decir que no con el consentimiento negativo, no se entendía que eran agresiones. Y viene de ahí el tema. Y aparte de eso, deben introducirse nuevas formas de violencia que entendemos que existen. No se habla de violencia institucional, para nosotros es imprescindible, tampoco se habla de violencia política, de violencia en las redes, todo este tipo de cosas debería introducirse. Y por otra parte, lo que planteábamos es que el Pacto de Estado debía ser plurianual, porque si no, la previsión que tienen los entes locales o los entes autonómicos para poder desarrollar las políticas contra la violencia machista es muy corta. Es decir, difícilmente puedes implementar cosas que realmente sirvan, aparte de que debes evaluarlas, en el plazo de un año. Por tanto, lo que planteábamos es que las inversiones fueran plurianuales. Pero lo que para nosotros es más relevante es sobre todo la incorporación de las nuevas formas de violencia que creemos que deben denominarse para que la gente sea consciente de que existen. La gente no, las mujeres. Porque al final cuando damos nombre a determinados tipos de violencia, permitimos que haya mujeres que no saben que han sido objeto de violencia y que entonces lo identifiquen. Es decir, eso no quiere decir que estén perfectas, eso quiere decir que no saben exactamente lo que les ha pasado. Después hay otro elemento que para nosotras es fundamental, que es todo el tema vinculado a extranjería. Debemos derogar la ley de extranjería, porque tenemos entre nosotros personas que no son vecinos, y eso es lo peor, es un cáncer democrático. Es decir, estar conviviendo con gente que no tiene derecho a los papeles, no tiene derecho al trabajo, no tiene derecho al alquiler, no tiene derecho a voto. Es que no tiene derecho a voto. Es un cáncer para cualquier sociedad. Por tanto, entendíamos que gran parte, y de ahí lo que decía del feminismo interseccional, que gran parte de las violencias que se dan también vienen vinculadas con la capacidad de tener o no tener la capacidad de ser ciudadano. Por tanto, derogación de la ley de extranjería, que va vinculada también al tema de trata. No sé si me explico. Es decir, sí. En la medida en que la obtención de la ciudadanía, ¿vale?, es más fácil, reduciríamos la capacidad que tienen los traficantes de personas de obtener carne fresca, para entendernos, que es lo que son para ellos al final. De hecho, bueno, entre las propuestas del PSOE en su programa se habla de la abolición de la prostitución, pero no se habla de la derogación de la ley de extranjería, lo que podría ser un poco incongruente, ¿no? Lo es. Porque al final, con estas estrategias de inmigración ilegal cero, los vamos a echar al mar, esto es muy de Vox. Y en gran parte también del PP, ¿eh? Y hay una parte del PSOE que también lo piensa. Vamos a ver, migrar es un derecho, y al final la gente que lo hace, si es por condiciones económicas, no tiene otra salida. Por tanto, mantenerlos como personas ilegales, es que no existe la gente ilegal. Ni eso hemos sido capaces de explicar. Que en todo caso, hay personas que están administrativamente irregulares. Pero ¿cómo vamos a decir que hay gente ilegal? Es que vaya. Pues lo que decía, si tú facilitas esa nacionalización o los permisos de residencia, no hace falta que sea nacionalización, lo que estás haciendo es permitir el acceso al mercado normal de trabajo, de vivienda, y por tanto es lo peor que puedes hacerles a los tratantes, porque les quitas lo que ellos ofrecen, que es la única oportunidad de llegar a este estado donde la gente piensa que va a vivir mejor, la gente piensa que va a poder dar de comer a sus hijos, la gente piensa que va a tener un trabajo, y por eso se embarcan en aventuras personales de un riesgo altísimo y que suelen terminar muy mal. ¿Quieres parar a los traficantes? De acuerdo, deroga la ley de extranjería y pon los servicios sociales a disposición de la gente que llegue. Y además, muscúlalos. Porque, dejadme decir, los servicios públicos están absolutamente desprotegidos, los servicios públicos y los servidores públicos. Al Estado le falta musculación para atender desde lo público, que es lo de todos, a quien lo necesita. Y ahí es donde se produce la otra gran quiebra que aprovecha Vox, que dice, es que se lo quedan todos los inmigrantes. Es absolutamente y radicalmente falso, absolutamente. Pero, ¿cómo lo combatimos? Solo con mejores servicios públicos, más musculados, más fuertes y que realmente lleguen a todo aquel que lo necesita. Pilar, y me encantaría seguir hablando horas contigo, pero hemos llegado al final. Solo te quería hacer una última pregunta que ya me la has medio contestado antes, pero me gustaría acabar con ello. ¿Qué te parece el feminismo de Sumar? ¿Confías en que haya una línea continuista en lo que ha dejado el Ministerio de Igualdad? Si me encantaría que siguieran una línea continuista. De hecho, me encantaría que siguiera Irene. Fíjate tú qué cosas tiene la vida. Hombre, yo me sentí, ha sido un poco broma, ¿eh? Aunque sí, verdad, me gustaría que siguiera Irene. Yo me sentí tan avergonzada cuando vi esas declaraciones de que el feminismo tenía que ser, ¿cómo lo dijo? Más. No podía la palabra. Incómodo. No podía ser incómodo, ¿no dijo? Bueno, es que si el feminismo no es incómodo, no es feminismo. Es otra cosa. Es ir de copa, si quieres. Es estéticamente hacer muchas cosas. Pero es verdad, yo no soy conciliadora. O sea, vamos y le decimos a Rosa Parks que por favor se siente en el sitio que le toca, que si no va a ser todo muy, muy, muy agresivo y que tiene que ser conciliadora. Vamos, hombre, por favor. A mí me pareció una burla. Y lo digo seriamente porque aquí hay algo que la gente no está, o la gente en general no estamos controlando. Lo que está contra el feminismo no es que sea Vox o que sea el PP, son los poderes del Estado. Quien sale a reventar la ley del solo sí es sí es la judicatura. Quien trata mal a las mujeres es la policía. Quien discrimina es el Estado en sí. Y por tanto, no es baladí decir si debes ser conciliadora o si eres demasiado agresiva. Probablemente yo soy demasiado agresiva, pero es que hace demasiados años que los derechos de las mujeres no existen y no están formulados. Y por tanto, yo lo siento, ¿eh? Pero voy a, si salgo elegida, que supongo que espero que sí, voy a ser poco conciliadora. Lo he sido poco estos 4 años, pero lo voy a ser todavía menos. Y ese tipo de mensajes son tan nocivos porque al final es aquello de no seas así, hombre. Pero hace falta ponerse así. Es que de verdad, ¿eh? Es que sois unas histéricas. Es que todo el día estáis con lo mismo. Es que no tenéis nada más para pensar. Y a mí, como política, me avergüenza. Porque sabiendo lo que personalmente me ha costado con una historia interseccional muy tranquila, pienso, Dios mío, ¿qué van a pensar las nuevas generaciones cuando les hablamos de presión estética, por ejemplo? Van a pensar que estamos todas locas. Y por tanto, a ver, que lo dijera a la derecha, vale, pero que lo diga a la izquierda, es que me dejó, que todavía no me he recuperado de eso. Bueno, Pilar, muchas estamos así. Muchísimas gracias y gracias a todas por haber seguido esta entrevista. Os dejo rápidamente con Patricia Reguero y nos vemos a la próxima. Mucha suerte este domingo, Pilar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sara. Y al salto. Los partidos parecen pedir el voto de la misma forma que se pide un cigarro por la calle, a la primera persona que veas por si cuela. Por eso vemos intentos de formaciones conservadoras de lavar su cara, cruzar los dedos, para que los colectivos sobre los que han estado tirando mierda luego les voten. Tal vez eso es lo que hacía el PP en el orgullo, ¿no? No les dejemos hacer pinkwashing. Dentro de Meroteca. Es mucho más fácil cambiarse de sexo que sacar el carnet de conducir. Claro, tal vez porque el cambio de sexo nos faculta para manejar una máquina de 1 tonelada capaz de matar gente. Siguiente. Que el alarmante aumento de casos de homosexualidad y transexualidad que se está produciendo en los últimos años está directamente relacionado con el adoctrinamiento. De alarmante, nada. Y suena a la explosión en el número de personas zurdas una vez se les dejó de intentar rectificar. Y seguimos para bingo. No, claro, porque pienso que tienen que tener preferencia a la hora de adoptar la unión de un hombre y una mujer. No vaya a ser que una persona menor sepa que se puede ser algo diferente a cisetero. Lleva usted 2 leyes. Termine ya, la ley del solo sí es sí y la ley trans por la que usted pasará a la historia. Por eso deje ya de molestar a la gente de bien. Se ve que ni las feministas ni las personas queer son gente de bien. Así ven las cosas de estos partidos y así lo han contado. Eso sí, apoquinar, que no vayan enseñando ahora la cara amable para rascar votos. Bueno, pues hasta aquí menuda papeleta de hoy. No os vayáis todavía, por favor, que os voy a decir 3 cosas o 4. No sé si he contado bien. Bueno, la primera, ya que habéis visto el vídeo de Deva, os voy a contar que TikTok nos ha censurado el vídeo que acabáis de ver por contener discurso de odio. Así que, bueno, no sabemos muy bien cómo hay que informar en TikTok de los discursos de odio que se están produciendo. Otras cositas. El jueves tenemos menuda papeleta especial medio ambiente. Vamos a tener como invitadas a Asunción Ruiz, Luis Rico y esperamos que Barba Ruibal cuando nos confirme. Y vamos a entrevistar a Óscar Matute. Jueves a 1:30. Empezaremos un poquito más tarde. El domingo, jornada electoral, habrá también un programa especial en directo a partir de las 8 o 8:30. Según vayamos viendo los resultados, os lo anunciamos en nuestras redes. Y ya está, he dicho 3 cosas, ¿no? Digo 2 más. Ya sabéis que tenemos una campaña en curso, se llama Lucha por tus medios. Estamos ahí peleando por las 10.000 suscripciones que creemos que nos servirían para hacer este medio sostenible. Y nada, que nos habéis visto en directo en Twitch, que nos apoyéis también en Twitch y así eso. Venga, muchísimas gracias y hasta el jueves. Nuestro objetivo siempre ha sido el mismo. Tener un medio propio e independiente que contribuya a la construcción de un mundo mejor, más libre y más justo. Mantenemos viva la idea de que es posible hacer periodismo de otra manera. De que la igualdad, la libertad y el apoyo mutuo son ideas que no se perderán mientras haya quien luche por ellas. Ahora que el futuro se ve borroso, es fundamental contar con medios propios y luchar por ellos. Hay demasiadas cosas en juego. Lucha por tus propios medios. El salto, tu medio. El salto, tu medio. Que los comicios se celebrarán el domingo